la ciudad, que ya ha comenzado con el área de talleres que se va a dictar o se ha comenzado a dictar desde las 10 de la mañana. Estamos en contacto telefónico con Federico Galván, que integra la agrupación Payasos Sin Frontera. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Buen día, acá estamos, al sol de Olavarría. Qué lindo, gracias por atendernos, Federico. No, gracias a ustedes por llamar. ¿Venís de Mar del Plata? Vengo de Mar del Plata, ya hace una semanita que estoy coordinando junto con Andrea y Diego Lurbe de Cultura, este primer festival de circo y espectáculos callejeros aquí en Olavarría. ¿Sabés que yo cuando comentaba en la semana la llegada de este festival, decía qué lindo que podamos tener en el interior eso que a veces disfrutamos y mucho en el veranito cuando nos acercamos a algunas de las ciudades de la costa atlántica, ¿no? Un poco es esto. Es verdad. Uh-huh. Sí. Los espectáculos que van a ver acá, por lo general, en la temporada de invierno en Argentina, se dan por algunas ciudades como Villa Gesell, algunas en Córdoba, en Cariló, bueno, en Mar del Plata algunos, son gente que en el verano trabajamos acá en las zonas de turismo, ¿no? Exactamente. Qué lindo, qué divertido, y también para ustedes obviamente una forma de expresarse con el arte que llevan a cuestas y también de vivir a través de esto, ¿no? Esta parte que tiene el Festival de Circo y Espectáculo Callejero, como es la gorra que al final se pasa. Sí, el espectáculo callejero por lo general tiene ese fin, que es la gorra, donde un montón de gente pone a criterio propio lo que va en un espectáculo de calle, ¿no? A veces como que es difícil para nosotros que trabajamos en la calle ese momento, porque nosotros damos mucho y a veces por lo general en algunas situaciones no recibimos lo que esperábamos o lo que a veces damos, porque, bueno, a veces en algunos espectáculos hasta llegan puntos de mucho peligro y que corremos por situaciones muy difíciles de riesgo y a veces no se valora, pero por lo general, sí, tanto acá como en Europa se termina valorando al fin y al cabo. No sé si es que no se valora o que por ahí culturalmente, a ver, sí, yo creo que en los aplausos la gente sí valora lo que ustedes hacen, pero en la cuestión monetaria es como que si yo tengo que decidir por ahí, bueno, nada, pongo lo mínimo posible, sin pensar si qué es lo que vale el espectáculo, ¿no? Un poco la idiosincrasia argentina, tal vez. Sí, puede ser. El tema es que yo te contesté eso de acuerdo a que vos me dijiste lo de la gorra. Sí, a veces tiene que ver con eso. Cuando nosotros trabajamos en otros países, la verdad que las gorras son muy buenas, pero porque corresponde a que estamos hablando de no sé, por ejemplo, en Italia, que estamos hablando de países que toda la vida tuvieron espectáculos callejeros. Ajá. Nada más que por eso. Eso es una cuestión cultural que de a poquito la tenemos que ir creando, no es que surge espontáneamente. Eso a través de los años nosotros lo vamos a lograr, no, sin duda. También convengamos que el público argentino no es lo mismo que el europeo, ¿no? Acá nos devuelven muchas más cosas que allá. Uh-huh. Bien, fantástico por eso. Bueno, hablemos un poquito de este evento que se viene a la ciudad. Han comenzado ya los talleres, Federico. Comenzaron los talleres ya acá en la Casa del Bicentenario, con dos partes. De 10 a 12 están funcionando dos talleres paralelos, uno que es de payasos y de clown, y otro que es de técnica circense, donde ven acrobacias, malabares y otro tipo de disciplinas que tienen que ver con los espectáculos callejeros del palo del circo, ¿no? Uh-huh. ¿Y por la tarde qué habrá? Y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, es en el Parque Helios Echeverri, con entrada libre, vamos a tener 4 espectáculos de callejeros, ¿no?, de circo y de teatro. Bueno, con el más altísimo nivel que tenemos acá en Argentina, que, bueno, estos chicos recorren el mundo con este arte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Serán libres y gratuitos, pero sí estará presente la gorra al final. Sí, claro, sí. Como todo espectáculo que se entienda, está bien. Tiene a partir de la gorra, así que sí, bueno, está bien. Eso ya depende de cada uno de los espectáculos y del espectador de cómo funciona ese momento, ¿no? Sin duda. Tan especial y tan puntual como cualquier día. Uh-huh. Y mañana domingo la historia sigue. Sí, pero o hoy a la noche, antes de pasar a mañana, tenemos el Maxi Gimnasio, tenemos la noche de gala, donde va a haber otros números de también de altísimo nivel en el Club de Estudiantes, a partir de las 9 de la noche. Y mañana también tenemos de vuelta los talleres a las 10, y a las 3 de la tarde, la misma programación de hoy en día. Fantástico. Pensé que la noche de gala era mañana. ¿La noche de gala de hoy diferente lo que se va a dar en el Maxi a lo que se puede ver por la tarde? Sí, son otros números, pertenece a un formato de cabaret, donde va a haber un presentador que es el que presenta la noche, y son números más cortos, son otros números, vienen otros artistas para ese momento. Así que sí, es diferente. Fantástico. Bueno, esto sí también va a ser... También es un espectáculo para toda la familia, ¿no? Muy bien. Esto va a ser, sí, con entradas. Lo de esta noche, con entradas, sí, sí. Tenemos entradas para mayores y entradas para menores. Eso hay un pequeño descuento para la gente que es socia del club. De acuerdo a que el club cede sus instalaciones, llegamos al acuerdo de, bueno, que la gente del club, sus socios, tienen su bonificación, ¿no? Fantástico. Y contame un poquitito, ¿las entradas se pueden adquirir ahí mismo en la previa al espectáculo? Exactamente, se van a vender en el teatro, ya están en venta en el teatro municipal, se venden también en el lugar donde va a ser, en el predio de Helios Echeverri, va a haber una carpa de informes y de venta de entradas, y bueno, en el mismo Club de Estudiantes por la noche, ¿no? Bien, bueno, vale la pena disfrutar de esto que traen a la ciudad, sin viajar, sí, en este caso. Sí. Sin viajar en este caso tendremos lo que habitualmente disfrutamos en la costa, como decíamos, en la ciudad de Olavarría. Ojalá que sea el comienzo y el comienzo de una serie de festivales que tengamos año a año, Federico. Claro, sí, lo bueno que, bueno, a partir de la Secretaría de Cultura y mi iniciativa fue la idea de programar este primer festival para que después la misma ciudad de Olavarría siga sosteniendo su propio festival. A mí me encantaría que después tanto a la Escuela de Teatro de acá, a la Secretaría de Cultura, lo sigan sosteniendo este festival y lo sigan haciendo propio, ¿no? ¿Desde cuándo te dedicas a esto del círculo, del circo y los espectáculos callejeros? Y mira, el primer espectáculo que hicimos nosotros fue en el año 2000. Éramos muy chicos y nos divertíamos haciendo lo que podíamos, pero ya más de forma profesional hace 6 años que nos venimos dedicando haciendo temporadas acá y en el exterior, ¿no? Payasos Sin Fronteras es una organización muy especial. Me gustaría que cuentes de qué trata específicamente. Sí. Payasos Sin Fronteras es una organización de Cataluña, del país de España, donde es una ONG que trata de llevar la risa y llevar payasos a lugares donde han ocurrido guerras, donde ocurren guerras o de catástrofes naturales de gran magnitud, como terremotos, como huracanes, donde realmente a veces la risa no está presente, tratamos de llevarla nosotros desde el payaso, ¿no? Para más que nada para trabajar con los niños, cuando de repente parece que todo está perdido, a veces las sonrisas hacen que se aflojen un montón las tensiones y trabajemos más con el apoyo psicológico del niño, ¿no? Bueno, qué interesante, imagino, porque ustedes, además de aplausos, deben recibir de vuelta un montón de sensaciones, ¿no? Claro, sí. Hay esos viajes como por ejemplo el año pasado en Haití, devuelven otras sensaciones, nos producen otro estado, nos replantea realmente cuál es nuestra función en el mundo como payasos o como artistas, ¿no? Creo que no solo el artista vive de aplausos y de dinero, sino que también necesitamos ponernos de vuelta en el eje de por qué estamos o tener la sensación de lo bien que podemos llegar a hacer con nuestra profesión o con nuestra forma de vivir, que es esta, ¿no? Tratando de hacer reír y creer que yo creo que las cosas tampoco tienen que ser tan duras para todo el mundo. Sí, que todo depende de a ver, desde dónde se lo mire, ¿no? Estaba pensando en eso, en lo que ustedes generan, más allá de esto que mencionabas, del aplauso o de la vuelta del dinero que pueden recaudar en la gorra, esto que es importantísimo, lo que generan en el otro, lo que movilizan, y a veces lo que corren de eje, ¿no? Aquel que está ubicado en un mal lugar, bueno, que pueda entender que en la vida hay otros colores, otros parámetros por los cuales puede seguir, ¿no? Sí, seguro. Nosotros siempre, cuando uno termina la función, se acerca mucho a la gente y nos dice qué bueno, que realmente, cómo me hubiese gustado dedicarme a lo que ustedes hacen, o qué bueno. Y realmente es una cuestión de decisión, es decir, bueno, si realmente querés hacerlo, lo puedes hacer tranquilamente, y es decir, bueno, tomar la decisión de querer hacerlo y ya está. Nosotros, para mí sería mucho más fácil a veces dedicarme a otra cosa, pero cuando uno tiene realmente la convicción de y ese tipo de valores, como valorar la sonrisa, una cosa que es tan difícil a veces encontrar en esta sociedad donde el consumo está tan presente y donde vivimos amargados, creo que las risas, el tratar de estar bien, no se lo valora, y creo que es uno de los primeros fundamentales para tener una vida más tranquila y más armónica, ¿no? Donde el desequilibrio es tan grande en este mundo y no nos damos cuenta por la vorágine, por un montón de cosas, poner en equilibrio eso y tratar de humanizarnos un poco más, creo que es importantísimo, creo un valor muy fundamental para tenerlo en cuenta. Es cierto, y porque creemos en eso, vamos invitando entonces a disfrutar de esto que se da hoy y mañana, Festival de Circo y Espectáculos Callejeros. Que tengas un excelente estadía y ojalá que vuelvas, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, yo vuelvo porque... Sí, por razones familiares. Sí, por razones familiares, para volver también a eso, ¿no? A reencontrarnos con nuestras familias, que está tan bueno, y no perderlo eso. Fantástico. Por eso también está bueno que en este festival concurran con la familia, que nos podamos divertir tanto grandes y chicos juntos, en familia también. Esa es la idea. Muchas gracias, Federico. Un abrazo para vos. Gracias a vos. Hasta luego. Un beso. Bueno, estábamos dialogando con Federico Galván, propuesta para el día de hoy y el día de mañana. Festival de Circo y Espectáculos Callejeros, la primera edición en Olavarría. Ojalá que mantengamos esto más allá de los talleres que se dictan desde las 10 de la mañana en la Casa del Bicentenario, hoy y mañana. Recuerden, funciones de calle en el Parque Helios Echeverri desde las 15 hasta las 16:30, hoy y mañana. Y por la noche, hoy, noche de gala en el Maxi Gimnasio del Club Atlético Estudiantes. Esto no va a ser a la gorra, va a ser con entradas a la venta, pero bueno, algo para disfrutar en familia. Noticias AM 1160. AM 1160. Noticias. El tiempo. 15 grados 2 décimas la temperatura en Olavarría, 73 el porcentaje de la humedad. Más de 400 kilos de marihuana fueron secuestrados cuando eran transportados en una camioneta por la ruta 1 a la altura de la localidad cordobesa de Brickman, en la zona noroeste de aquella provincia. El procedimiento en el que el conductor del rodado fue detenido fue llevado a cabo ayer cerca de las 19 por hombres de la policía caminera que realizaban un puesto de control en el lugar. El abogado Juan Carlos Giordano, que defiende al delegado de la línea de trenes Sarmiento detenido ayer, Rubén Pollo Sobrero, afirmó hoy que el arresto de su cliente es una mano del gobierno para Pedraza. Así se pronunció un día después de que Sobrero, abierto opositor a la conducción de la ferroviaria que encabeza Pedraza, fuera detenido bajo la acusación de ser uno de los responsables de la quema de trenes de TVA ocurrida en mayo pasado. 15 grados 2 décimas, la temperatura 73, el porcentaje de la humedad. AM 1160, la voz de la región. 40 años de información confiable. los tipos de